pasó entre nosotros dos, no sé. Nadie puede explicar lo que nos une. Se quedó en el coche tu perfume. Pasaba por la playa como de costumbre el trabajo. Y un destello que no era una ola sino una sirena. Me hizo así con la mano de lejos, creo que pa' que fuera. Y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena. Cuando vi ese culo con la arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. De ese culo con la arena y sal, ya yo sabía que me iba a enamorar. Uno, dos, tres, cuatro, moviendo ese culo pa' los aparatos. Aunque no tengamos un contrato, nos vemos a cada rato, baby. Con ella siempre tengo buenas vistas. Por la noche volvemos a la playa nudista. Qué suerte tengo de ser quien te desvista. En la orilla sube fotos porque sabe que está buena. Los tiene loco en IG, pero escribe psycho en la arena. Él te dejó marcar en el corazón y yo te marqué un cora con el bronceador. Una cadena con mi nombre en oro pa' que brille hasta cuando no te da sol. Bebé, no sé por qué me enamoré. A la primera vista no fue, pero te volví a mirar. Como que tenía el número de mi atención y nunca la paraste de llamar. Ey, era de tal y un boncito con el sonido del mar. Bésame, más si me quieres callar. Arena, sal y perrea, está en alta como la marea. El trago, el bikini, tu son me marea. El perrito ya tiene correa. Cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Sonando para tu oído. Ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Caminando por la arena la vi venir, no creía en la sirena hasta que la vi. Ese culo del gym, no te voy a mentir, tiene escrito mi nombre en el bolsillo de jean. Tiene los modales cuando modela, estamos viviendo en una novela. Me dice papi, le digo ven a mi cama y vamos a calmar la pena, ¿sabe qué? Yo no creía en el amor, pero todo cambió cuando la vi en ropa interior. Con esa nalga, mami, eres una diabla. Cuando vamos a la cama y te desnuda, ve la estrella de tu cintura. Quiero que la toque, que la lleve al cielo. Tenemos la con y no nos conocemos, pero nos vemos y nos metemos. En la habitación tú eres la mejor vista. Ya sé que quiero hacerlo, no me insistas. hicimos el remix pa' que todos se acuerden de que.